cómo comunicarlas oportuna y objetivamente, yo, eso es como si no hubiera pasado nada. Es exactamente lo mismo que ocurre con el terrorismo. Una acción terrorífica, una acción de terrorismo, no es importante porque tenga 100 kilos o una tonelada. Eso no lo hace importante. Una acción de terrorismo no es importante porque mate una persona o mate 200. Eso no es importante. Lo importante de la acción terrorista, y es la razón por la cual hace tanto daño, es porque a usted se lo repiten a través de los medios de comunicación y se lo llevan allá a la cama, en el cuarto de su casa. Y entonces se multiplica en cada persona que está observando esa acción donde murieron dos personas en la plaza X de la ciudad Y, y entonces uno siente como si eso hubiera ocurrido ahí, dentro de la habitación, al lado de su señora. Eso es lo que pasa. Entonces la comunicación es un elemento esencial. Y entonces hay que saber comunicar con objetividad y con transparencia nuevamente. Porque si usted comunica con mentira, esa primera mentira es posible que tenga efecto. Pero ¿cuánto tiempo durará cuando lo pillen a usted diciendo mentiras? ¿O cuánto tiempo durará cuando los medios de comunicación, que son tan acuciosos, descubren que los engañaron? Y entonces esa casa en el aire, como dice nuestro gran poeta, se derrumba. Y cuando se derrumba, muy difícil se volverá a edificar. Cuando se pierde la confianza, es el tesoro más grande que puede tener una persona. La confianza es un tesoro. La confianza es la que le permite a usted darle un empleo a una persona. La confianza es la que le permite a usted tratar con un vecino. La confianza es la que le permite tener el amor con alguien. Esa confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde el amor.